Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realiza desde las 8:30 hasta las 15 horas la Feria de Emprendedores de la Superintendencia de Compañías. Hoy en la Universidad Central del Ecuador se presentará el libro La Inquietud de la Ceniza, de los poetas colombianos Henry Gómez, Gelman Pardo y Jorge Balbuena. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.